Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Bueno, buenas noches a todos oyentes, esto es Café Metal, es el programa número 24 y para gran sorpresa de todo el mundo me están escuchando a mí y no a Ricardo y a Dani porque me dejaron sola. Alejandra es una weise Frau. Esa misma soy yo, así que bueno, nada, el único con el que puedo hablar es con el señor operador, con Gus o con David. Sale. ¿Cómo estás, Gus? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No tenés ganas de abrir el micrófono y charlamos? Porque la verdad me siento... Y de última vamos tirando así cositas. Sí, ¿no? Por favor, por favor. Así que bueno, pero nada, vamos a tratar de hacerle honor a los muchachos que cada uno está con sus vidas y con sus historias. Igual el señor Dani está llegando en un ratito, gracias a Dios. ¿Lo soltaron? Sí, lo soltaron, pero aparte se extraña, ¿viste? Que es como el alma mater de la fiesta, el tipo, nada, es quien le da rosca y le pone alegría y color al programa, más allá de que, bueno, Ricardo es el serio. Como yo le digo, es Nuyeve, Bonnie and Clyde. Guarda que las hermanitas, hay una que falleció. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos decís? Una de las hermanitas Cerantes falleció hace unos años. Ah, claro, tenés razón. Bueno, pero en este caso no estaría siendo así. En este caso, todos son eternos, ¿viste? Sí, yo creo que es como todas las... Tienen un imán, van juntos para todos lados. Pero así va mala, nunca muere, digamos. Ponele. Pero bueno, no, Dani está llegando en un ratito y a Ricardo se lo va a extrañar un montón porque es quien de verdad tiene... que pone orden en el programa y bueno, siempre con cosas para decir. Y nos reta, fuera del aire nos reta a los dos. Así que, bueno, tenemos un programa cargado de un montón de cosas. La cortina que están escuchando es Skeleton Dance de Arch Enemy. Es uno de los temas que más me gusta de ese álbum, que es el séptimo de la banda y es el tercer álbum en el que está Ángela Gozo como cantante, más allá de que hoy está Alicia Whiteglass. Me sigo quedando obviamente con Ángela, pero me rompe la cabeza esta canción y me rompe la cabeza esta placa específicamente. Así que bueno, ahora vamos a presentar un temita que es el primer tema que eligieron los chicos, que no están, que uno está llegando y el otro no, que los acabamos de nombrar hace un ratito, que es un tema de Death que se llama Scarberg of Human Sorrow, del álbum The Sound of Perseverance de 1998. Y vamos con ese tema, ¿le parece, señor operador? Vamos nomás. Adelante. What pain will it take to Bueno, y esto que sonaba era Death Scarberger of Human Sorrow, un temita de poquita duración, sí, así, chiquitito, como los que lo eligen los chicos y toda la historia, tremendo. 6 minutos 56, wow, así. Bueno, igual los temas de hoy son casi todos largos, en realidad. El que viene ahora también. Sí, sí, el que viene ahora también, un poquitito. Pero bueno, igual de todas maneras, esta banda que vamos a presentar ahora, que yo quiero hablar un poquito porque los fui a ver el viernes pasado, tocaron en un lugar que se llama Hasta Trilce, la gente de FUBU, Progressive Metal, es una de las bandas que yo voy siguiendo a través de los años. Todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho el rock progresivo, así que bueno, nada, con una propuesta como siempre muy loca, muy diferente, con una apuesta teatral escénica increíble, una mucha pisada en el escenario, gente que de verdad no te aburre, a mí me gusta muchísimo, y cada vez que los voy a ver salen con una cuestión diferente, con una escenografía distinta o una placa radiográfica, como salió esta vez adornando a cada uno de los integrantes, una cosa muy loca. Y la particularidad que tenía el lugar en donde tocaron es que es como un subsuelo, un lugar en donde se veía el hormigón armado, un escenario muy profundo, una cosa muy, muy loca. Parecía que de verdad estuviéramos en una cueva, y obviamente con toda esa ambientación ayudaba muchísimo al tipo de música que estábamos escuchando. Los chicos de FUBU en este momento están la formación actual son Renzo Favaro en la voz, Alejandro López en la batería, Ariel Bellicio en la guitarra, Juan Manuel López en el bajo, y Marcelo Malmiele Malmierca en los teclados, un genio loco grosso de esos que uno de verdad ve en el escenario y decís wow. Él solo llena toda la atmósfera del lugar. Así que bueno, hicieron un playlist que conocemos ya, con algunos temas nuevos y la mayoría de temas de sus placas anteriores: Dead, Quick Your Fate, Absence, Stay, Martian, Red, Peggy y Right to the Bones, que es uno de los temas que más me gusta. Y en este caso vamos a escuchar ahora el segundo tema con el que abrieron, Quick Your Fate. Señor operador, cuando usted quiera, Quick Your Fate. my friends, to this compendium of humanity. A whole of mockery and reality. You gonna witness the quirk of fate and how things happened in such funny ways. Tonight, my friend, I'm going to betray you. You won't see it coming, but you have to know. Things have changed and will change much more. The wave is so strong this time, and I'm moving to the Highlands. You are what you are, and that will never change. Never thought you were the best. You're so weak and slow. Obviously, you're out of time. It's not by chance she came to me. Her flame still burning. I know she. Bueno, y esto que sonaba eran los chicos de Foo con Quick or Fate, de uno de sus álbumes. Repito, es una banda que a mí me llena un montonazo y esperamos que próximamente saquen nuevo material y los vamos a estar cubriendo. Y ahora vamos a escuchar en un ratito a otra banda que también me gusta, porque como hoy me dejaron sola, yo me di el gusto de elegir los temas que a mí me gustaban, ¿vio? Y que son, claro, así nomás. Así que no tengo mucho que explicar, pero como para decir algo al aire y toda la historia, claro. Nada, vamos a hablar un ratito, dos palabras que tampoco necesitan presentación. Estoy hablando de Rage, banda de origen alemán, de metal, de power metal, que es una de las bandas que está consagrada como un ícono del power metal. Ha tenido un montón de integrantes, se han armado, se han desarmado, ha tenido diferentes formaciones, ha tenido diferentes nombres, sus integrantes han formado a su vez otras bandas y han vuelto a Rage, así que es un gran lío, pero también es una de esas bandas que nunca, nunca te dejan de sorprender, que nunca, siempre llenan tus expectativas, siempre terminas de escuchar toda una placa entera y decís, ¡wow! Nada, terminás así extasiado. Una banda que le gusta muchísimo a alguien que yo respeto, que es a Julián Rodríguez Barrios, a quien le enviamos un saludo muy grande. Así que bueno, vamos con uno de los temas de Rage, de una de sus placas que también me encanta, que se llama Empty Hollow. Rage para ustedes. We'll be right back. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cambió la gente? ¿Cómo te va, muy bien, bien, llegamos un poco tarde. ¿Y cómo las sea? 20... ¿Cuántos son las 20 cuánto? 20:38. Hemos llegado como... El tema de las giras. Cada vez llegamos más tarde. Las giras son así, son estelbandes, mal, mal hechas. ¿Hace cuánto llegaste? Llegué a las 6:30. O sea, tardé de Jujuy. Una hora. Salí de Jujuy a las 16:30 de ayer. Después de ver el partido de la France al Le Bleu, que salió campeón. Un saludo muy grande a Messi, que no vuelva más. Gracias, Messi, lo dije hace muchos años, no vengas más. Y Don Paoli tampoco. Don Pavote, con el avión de los Mufa, de los Rolling Stone. Los Rolling Stone, dejate de joder. Bueno, este es el programa número 24. La mujer sabia fue quien arrancó este programa de Café Metal 3.0. Y bienvenido... Santa Betania, acá un saludo. ¿Se acuerda quién es usted? Sí, a veces. El que tiene problemas, a señor. A veces. Hola, Wisconsin, ya no sé dónde estoy. Bueno, mientras... que el Jagger me entró por acá. Mientras hacemos tiempo, quería decir, a ver si está esa llamada, no sale la cabeza. Bueno, vamos a contar un poquito, pregúnteme cómo me fue. ¿Cómo te fue? Si quiere usted, pregunte también. No quiere hablar la otra persona, lamentablemente. ¿Cómo estuvo todo ahí por los... Hermoso. Los países del norte. De Don Méndez. Bien, en La Rioja muy bonito, mucha gente, buena gente, nos invitaron a morfar como siempre, todas esas cosas. Después fuimos asados. Yo creo que esa es la parte. Yo creo que a Walter lo único que le importa son los asados. Uno toca por el asado. Devastación va por los asados. Usted dice, le pago el viaje y los asados, Devastación va. Y duermen en cualquier lado, como usted dijo. Lo tiran en una bolita en un costado y ahí están, en un. No sé. A Yuri hace un tiempo, cuando tocaba en la Hermética, le decía, ¿y usted por qué toca? Y por el asado. Y más o menos lo mismo. Walter toca con el asado. Después fuimos a Chepes, que tocamos con Herejías. ¿Cuál es la ubicación? Y Agua Trío. Chepes, ¿dónde? Chepes es, usted va por La Rioja, va para como quien va hacia San Luis y baja unos. Y eso, está dentro de está la dentro Rioja, de La Rioja. Se está cayendo. Se está cayendo La Rioja, ya está un costado, obviamente está Córdoba, ¿no? Obviamente casi siempre está Córdoba, ¿no? En el otro lado está San Juan. Y Catamarca, si quiera norte, ya para que usted se imagine lo que es. Entonces, sí, es entre San Luis. Aparte de hablar boludeces, tenemos que decir algo de geografía, porque la Rioja del Chepes. Un frío en la tarde. Y lo peor es que salía uno a las 9:30. Dijimos, no nos vamos a despertar. El frío de cagarse. El frío de cagarse. Sí. Menos mal que no nos despertamos. Porque el de las 9:30 jamás pasó. Ah, muy bien. Bien, entonces esperamos el de las 15:30. Jamás pasó. Ah, ese es el videito que decía, estamos desde las 7. No sé desde qué hora, no. Terminal de los no fantasmas. No llegaba nunca, y no había nadie. Vos decías, bueno, hay un café. No, había que caminar 3 cuadras. Claro, un frío en Chepes, un frío. ¿Vos decís? No, lo sentí. Y ahora vamos a otro frío peor, que es Bariloche y La Angostura. Que tú dices, qué lindo, vas a ver la nieve. Pero como va Devastación... Claro. No es All Inclusive. No, es All Inclusive. De vacaciones, te bajás del micro, hay que ver si te van a buscar. O sea, el pobre sufre el frío. Qué lindo la nieve. Qué lindo la nieve cuando tenés un. Claro, el equipo ese de colores que brilla, ¿viste? Y te encuentran en la nieve, porque nosotros vamos vestidos de negro. O de cualquier color que nos ponemos y nos morimos ahí, a nadie le importa. Es como, claro, es como si estás de marrón, sos como un árbol que quedó ahí, no le importa si te moriste. El pobre se muere así. En cambio, el rico es una famosa naturaleza muerta. Claro, y uno sube, ¿no? O sea, todos se imaginan la gira de Devastación. Ahí va, ¿viste? Me voy a hacer al Cerro Catedral y me tiro un slalom. Pero no, la verdad no es así. Yo fui cuando fui a Bariloche hice culipatín. Lo que yo puedo hacer es es cool. Seguramente será cool. Bueno, la cosa es así. Bueno, volvamos a Chepe. Salta estuvimos esperando. Así que conocí a la famosa suegra de Walter Ortiz. Para mi biografía. Para mi biografía, eso va a salir en la biografía. ¿Quiere entrar? Bueno, tenemos una telefónica, como quien dice, con una persona muy conocida del ambiente del metal. Desde los tiempos. ¿Arranca? Arrancamos. Bueno, tenemos al aire a alguien conocido que le vamos a dar la bienvenida. El señor Mario Lian nos está... Hola. ¿Cómo están? Buenas. ¿Todo bien? ¿A mí me decís? Sí, sí, te estamos hablando, Mario. Que quiera responder. Ya estamos al aire, pero esto es Café Metal, es como un café. Se los escucha muy bajito, ¿eh? Si le quiere subir, señor operador, ahora un poquito. Sí, con esa voz, sí, ahí está. ¿Ahora está mejor? Sí, ahora sí, ahora. Dice que tenemos que gritar, así que no te asustes, no es solo la locura. Claro, sino... estamos saliendo al aire con un teléfono así, en manos libres. Pero bueno, la idea, Mario, era que vos nos contaras un poco de tu presente, de qué es lo que están haciendo ahora y que nos comentaras cómo viene la mano ahora con Ian. Bueno, estamos acá justo ensayando para este sábado que viene, que hacemos el disco En Tiempo de Redención en este lugar, Museo Rock. De Liniers, y bueno, vamos a hacer este show tocando todo el disco y algunas canciones nuevas y una que otra canción de mis otras bandas anteriores, así como para amenizar también con algo del pasado. Uh-huh. Y bueno, preparándonos también para la gira que tenemos en Córdoba, Rosario, San Nicolás, y después nos vamos para Estados Unidos, que tenemos alguna gira, alguna shows ahí en California. Sí, sí, estábamos viendo que vas a ir a California, Denver, Phoenix, Arizona, en Boston, en Chicago. Wow, un viajecito. Bueno, por ahí, pero viste cómo es, o sea, Está el dólar, digamos. Sí, como está el dólar. El dólar. No, pero todo bien, yo creo que se va a dar todo bien. Faltan confirmar tres fechas de las que nombraste. Confirmarlas bien, ¿viste? Porque, bueno, está toda la parte latina, y los latinos no somos muy aplicados, ¿viste? Con algunas cosas. Entonces, como que falta cerrar algunas historias, pero ya por lo menos ya hay seis shows concretos, así que bueno, nos vamos para allá por esos seis shows y vamos a ver si se dan más. Mario, y contanos un poquito, tenemos un aniversario que festejar, ¿no? ¿Ustedes tienen una fecha el próximo sábado? Exacto, eso te decía, tenemos el aniversario del disco En Tiempo de Redención y vamos a tocar todo el disco entero y vamos a hacer algunas canciones nuevas también, vamos a tocar algo de Rata, de Alacrán, vamos a hacer varias cosas. Pero principalmente la idea era esa, porque el año pasado se cumplían 10 años del disco En Tiempo de Redención y como estuvimos afuera bastante tiempo, no estuvimos tocando mucho acá, no lo pude presentar y ahora está la oportunidad de hacerlo y bueno, lo vamos a hacer este sábado que viene. Buenísimo, buenísimo. Mario, estamos con material nuevo, ¿es así? Sí, estamos con canciones nuevas estamos trabajando para sacar el disco. Sacamos un videoclip, que no sé si lo vieron, es en el canal de Ian Oficial. Sí, sí. El tema se llama Brotando en las Flores y ya está el videoclip ahí. Hace dos días salió el video. Y bueno, al día de hoy creo que había como 4,000 y pico de visitas. Bien. Así sí, bueno, tuvo mucha rosca, le dimos bastante difusión y la verdad que... ¿Cómo es eso? Le dimos, por supuesto. Porque, el peso porque de la historia de Mario. Yo soy no una gran eso. Fanática de Mario, así que y creo que él lo sabe, o se está enterando. Sí, gracias, muchas gracias. O se está enterando, así que nada. Yo no sé, él no creo... que se acuerde mucho de mí, pero jugábamos al fútbol en los 90 con la gente de Madhouse. Yo sé que él era un habilidoso jugador, tipo independiente, y yo, como soy de Boca, le pegábamos patadas. Pero nada del otro mundo. Con Madhouse me acuerdo de jugar al bowling. Al bowling también, pero hemos ido a jugar al fútbol con usted, varias veces. ¿Y vos estabas en los bowling? Sí, señor. ¿Y vos te acordás la primera vez que fui a jugar con los demás? O sea, más al bowling, ¿qué pasó? No, la primera vez no, pero te vi. Queremos saber. Café Metal, no recuerdo igual. Igual ahora apenas lo diga ya me voy a acordar porque aquellos contaban todo. Estaba César, Frank, no sé, estaban todos los pibes de Madhouse. ¿Vos trabajás en Madhouse? Ayudaba. Ayudaba. Yo fui porque ellos iban siempre. Yo fui. Sí, íbamos ahí o a la Martona o a jugar al fútbol, a varios lugares. Y vos sabés jugar, me decían, sí, que si agarro la primera bola y tiro la primera bola de un strike. Así, Ah, bueno. Sí, pero igual, habilidoso. Ninguno de los que jugábamos ahí éramos buenos, así que... Era un tapado, dijeron. Y los malos éramos todos los demás. En todos los deportes que intentamos fuimos principalmente el señor editor César. Era bastante flojo en el fútbol también. Todos los miércoles iba a los pibes a jugar al bowling. Y después me aprendí yo también. Y fueron un par de años, creo. Esto es historias de café. Deportes en el recuerdo. Deportes en el recuerdo. La parte del fútbol me gustaba más que la del bowling, porque medio me aburría un poco. El fútbol me gustaba más porque había más roce, que terminábamos todos puteando. Esas cosas del fútbol hermosas. Pero nunca lo vi a César jugando al fútbol, ¿eh? ¿A César? Menos mal. Claro, nunca jugó. Él salía a la cancha con la remera de Racing. Ya no puede jugar. Ya sabes. Con una remera decía Sally Creme. No podés. Volvamos a la música. Volvamos un poco a hablar de música. Dejemos los deportes en el recuerdo. Mario, y ustedes están con un sorteo en la página de Ian Oficial, ¿es así? Ah, eso puede ser. Sí, yo mucho no le presté atención a eso, pero creo que... Mal. Usted tiene que... Tenemos que hablar con Natalia. Por eso lo está manejando el productor del show, con Natalia, que es la manager. Y bueno, le querían también honrar a la gente haciendo un sorteo, regalándole cosas. Sé que se van a dar sortear y dar algunas cosas también a la gente. Buenísimo. Entonces invitamos a todos los oyentes a que ingresen a la página de Mario Ian Oficial, o de Ian Oficial, de Natalia Ian también, y ahí se van a encontrar con un interesante sorteo. Yo lo estuve viendo y está bueno. Así es. Está bueno. Bueno, Mario... La verdad que un gusto y un placer hablar con vos. Quería que nos contaras un poquito cuáles son los proyectos que tienen más allá de las salidas para adelante y de este tema. ¿Tienen otros cortes, otros temas para difundir? ¿Próxima fecha para una nueva placa? Sí, estamos también proyectando hacer la presentación entera del disco para diciembre. Ya tenemos hablado para hacer ese día la trastienda, así que haríamos el concierto en la trastienda el 1 de diciembre junto a Armored Down, si no me equivoco. Exactamente, con Armored Down tocaríamos, una banda muy buena. Armored Down me gusta y son muy buenos amigos también, ¿no? Y los invité a que vengan a acompañarnos ese día, que estén ahí de Brasil. Y bueno, y todo proyectado a lo que va a ser el nuevo disco. Vamos a hacer ahora un videoclip nuevo también. Después de Brotando en las Flores viene otro videoclip más, y así seguir adelante generando cosas y sacando cosas. Okay. Mario, queremos nombrar un poquito a los integrantes, a los integrantes de tu banda, que bueno, te vamos a pedir que los menciones aquí para mandarles un gran beso, en especial a José, que es quien está haciendo posible esta entrevista, y es alguien a quien yo en lo personal quiero mucho, es un excelente ser humano. Sí, José Veloz, en este momento está compenetrado tocando los temas. José Veloz, guitarrista, también está Diego Juárez, la otra guitarra, Germán García en el bajo y Leo Novao en batería. Esa es la banda que venimos haciendo todas las presentaciones, las giras de hace rato. Así que bueno, ya el próximo disco espero que esté pronto con todos estos integrantes y que podamos seguir adelante juntos como para presentarlo, que no haya cambio, porque los cambios, viste, son complicados. Se atrasa bastante, obviamente. Sí, se atrasa un montón. Complica el clima de banda, viste, que se logra cuando vos lográs un clima ya de banda y se te va uno, tenés que estar un tiempo hasta que te remonta a vuelo de nuevo, viste. Porque a veces no es tocar bien los temas nada más, No, creo que tiene que haber llevarse bien en los viajes, por ejemplo, que a veces no ocurre. Sí, generar el clima que tienen las canciones, porque cada canción tiene un clima diferente, un paisaje diferente, no es una onda musical así muy reiterativa en cuanto a partes musicales, entonces viste, hasta que enganchás bueno en todo eso, lleva su tiempo. Sí, me imagino que sí, y me imagino que el conocimiento con tus compañeros de ruta, como yo le digo, es súper fundamental, no solo en lo musical, sino también en lo personal. Así que no debe, esperemos que no cambies de formación, porque de verdad a quienes tenés al lado son hoy grandes músicos, y por lo que se ve hacen una muy buena yunta, como yo les digo. Ojalá que podamos seguir adelante, en lo personal ninguno tenemos mambo personales de nada, de ningún tipo, a veces son los músicos son las mentalidades o los criterios, viste, que hacen que por ahí no, las cosas no funcionen, pero en lo personal, la verdad que no tenemos ningún mambo, toda gente de bien, toda gente de familia, nadie le debe nada. Ya pasó el rock and roll, diga, el rock and roll juvenil ha pasado. ¿Cómo? El rock and roll juvenil ha pasado ya. No se trata de eso, la rockeamos a full, el hecho de... No, yo le decía en el otro aspecto que cuando éramos niñatos nos dejábamos llevar por la cerveza. Alguna droga, y ya no, ya estamos grandes, nos hace doler el cuerpo. No, lo importante es no ser grande, ser maduro, ¿viste? No importa de tener 20 años o 50, a los 20 años, si sos maduro te va a ir mejor todavía porque no perdés tanto tiempo en boludeces. Sí, igual son me hubieras avisado cuando no, jugaba en la época que jugábamos al fútbol, así las bandas hubieran salido más rápidas, las mías. Sí, viste, lo que pasa es que te pones a pensar y la cagada que nos mandábamos de decisiones por inmadurez era impresionante y perdías tiempo. Pero tampoco había como un... Pero en los 80 no había como un apoyo tampoco, o sea, era todo... Yo siempre tuve apoyo de producción desde el primer día que empecé esta carrera con Helio. Sí, con Helio, sí. Pero después te conocemos, has laburado, no es que esperaste que venga Carlos el productor o Pedrito. No, el problema no son los productores, el problema son las mentalidades de los músicos. Ese es el problema en la carrera de una banda. Los productores de última van y vienen, pero la banda con una mentalidad inmadura... Sí, podés que no quieran laburar, eso... Bueno, ese es un tema que solemos tocar y es bastante recurrente con el resto de las bandas que vienen, de el hecho de entender que el rock implica responsabilidad también, que armar una banda y dar un mensaje también implica trabajo y esfuerzo, y quien no lo así no lo entienda termina fracasando en toda esta historia. Es que una banda o te sirve para porque te gusta para divertirte o te sirve como una empresa. Las bandas que llegan alto son empresas, no son bandas que salgan a divertirse nada más. Exacto. O sea, yo me divierto igual, o sea, me divierto el primer día que estoy en esto que me divierto, pero para mí esto es mi trabajo. Claro. O sea, no es algo que salgo para divertirme, a rockearla, así que no me importe nada. Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, no. sí, creo que todos... Aparte hay que cuidarse la voz, exacto, hay un montón de cosas, exacto. Los bateros tienen que salir a correr un poquito. Tal cual. No es, ameo. Y lleva todo un trabajo de cuidado personal, exacto. Y te repito, al menos lo que hay en este momento en la escena es una gran conciencia de que eso debería ser así desde el vamos, como acabas de decir. Sí, las bandas que escuchamos nosotros que nos gustan anglosajonas, ya desde chiquito saben cómo es la cosa, eso es el folclore de ellos, saben cómo armarse como empresa, cómo tiene que ser, la carrera, la responsabilidad, la mentalidad, eso lo tienen, ¿viste? Por eso llegan tan alto y son bandas ultra gigantes, de multitudes, y que manejan millones y millones, pero porque son empresas gigantescas, todas las bandas, o sea... el heavy metal, en el death metal, en el black metal y en el metal que quieras. Totalmente. Y en el ámbito que... El black metal también porque hay que comprar la pintura. En el ámbito que quieras, te voy a matar. Sí. No, sí. Mucho black metal, pero sabés que cuando van a la casa vienen flor de auto, una super moto, claro. Una recasa. Totalmente. Si son de Noruega, mejor todavía porque tienen mejor estándar de vida. Cuando entonces se tienen todo. Se sacan la careta esa de monstruito, son pibitos de Barrio Norte. Y sí, y sí, totalmente, Mario. De Barrio Norte, no, de Acasuso, porque Barrio Norte hoy en día es una... Han cambiado un poco las cosas, la realidad ha cambiado un poco. Sí, cambió. La sintonía de los barrios. Ha cambiado. Es verdad. Bueno, Mario, nos encantó escucharte. La verdad que se dio todo último momento, pero bueno, bien. Gracias por la onda. Muchísimas gracias por la onda. Tuvimos que preparar todo a full, pero bueno, feliz y queríamos promocionar esta fecha, así que nos estaríamos viendo el sábado que viene. Invitamos a todo el mundo a que vaya a Museo Rock, a tocar en Liniers, exactamente, en Rivadavia al 11.000, a escuchar a Ian Oficial conmemorando el aniversario de En Tiempos de Redención. ¿Algo más que quieras dejar? ¿Algún mensaje? No, te agradezco el medio de difusión de este show, que estén difundiendo nuestra música y este lugar que me das. Y bueno, desearles que sigan adelante con el programa, que les vaya muy bien y sigan creciendo y generando cosas para que las bandas puedan seguir creciendo, ¿no? Y haya un mercado musical dentro de esta onda, ustedes, como todas las radios que le ponen el pecho a esta música, al rock, al metal, que le están poniendo onda, tiempo, sacrificio, porque todo, ¿no?, tiempo cuesta, y ustedes están dedicados también, así que muchas gracias. Pero el tuyo también, que capaz que saliste de un ensayo para atendernos a nosotros, es así verdad, que están super, ellos, les quiero contar, gracias, que ellos, loco, estaban por ensayar y les cortamos el ensayo. Y eso es súper... Yo no tengo más para ensayar. Eso es lo demás. 40 años que estoy ensayando. No, que José viajó todo el día, pobre. Se van a esos jugadores que ya están, ¿viste? No quieren entrenar más. Bueno, Mario, le vamos a dar fin a esta nota escuchando un tema que a mí me gusta mucho de En Tiempos de Redención, que se llama Héroes Sin Nombre. Me gusta muchísimo esa letra, así que te dejamos un beso grande y nos estamos viendo el sábado que viene. Perfecto, muchas gracias, Alejandra, que estén bien, un gran abrazo a todos los chicos que están haciendo el programa y a la gente que está escuchando. Te dejo un gran abrazo, nos vemos. Gracias, un besote, hasta luego. Y escuchamos Héroes Sin Nombre, de Ian. por supuesto. Ya estamos. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de eso? A ver qué suena. Me mandaron esto. Vamos a ver. Si es capaz que suena espanto. A ver, ¿se escucha? Sí, es un espanto. Es un espanto. Sos un jodido. ¿Por qué es un espanto? Porque se escucha como un jodido. Esto es lo que tomamos el otro día. Se enciende solo la batería y después el bocha se queja. Que dice, bajen los instrumentos. Bueno, señores, lo único que se escucha es la batería. ¿Usted escuchó eso? Y lo demás, hay gente que toca aparte. Y estaría buenísimo que al aire, estaría buenísimo que les expliques a los oyentes qué era lo que estábamos escuchando. Ese ruido era la batería del bocha de Devastación, que siempre dice, ponga más bajo los instrumentos. ¿Que tocaron dónde? Ese tocamos en Jujuy. En Jujuy, ya estuvimos hablando, pero vos te fuiste. Y yo quiero escuchar otra vez. No, lamentablemente te estaba haciendo eso, así que ahora... Estaba tratando de comunicarme con el señor Ian. No importa, usted va... Me siento discriminada. Lo siento, nosotros ya hablábamos, han a escuchado mí me quedó todo. Una cosa... Sí, es que la parte de la pintura. Perdón, se bardeó el black metal, dice usted, generemos polémica. No, café real. Otra vez. Esto ¿otra es café vez? Real. No, ¿por qué nada, habla nada. Mal de los black metal? Y entonces no se enoje cuando le decían que era. Decime que tiene, metal. Decime si tiene razón o no. Black metal, no. ¿No? No. Sí. Yo me pinto la cara, salgo a tocar y otro pero, se pone un pañuelito. Pero es diferente, no es lo mismo. Me pongo una, no es lo mismo. Una ¿cuánta una producción rosa? Tenés? ¿Cuánta producción tenés? Hasta pero. Los pelitos de Guns N' Roses que se lo acomodan de Cotelene, porque nosotros lo queríamos acomodar con la bandana o algo y parecemos unos negros cabezas. Heads parecíamos, heads. Todos heads. Y metal, sin embargo, ellos quedan hermosos, ¿viste? Las sí, pelucas. Claro. Claro. Yo cuando me tenía una vez el pelo para que el gris no estuviera, me decían todo, ¡Case Coleston! ¿Te teniste el pelo? Sí, una vez sí. ¿En serio? ¡Coleston! En cambio, se lo corta. Decirle quién te corta el pelo. Y tengo acá el peluquero. Acá está el peluquero. Ale, ¿vos le cortás? Sí, obvio. Sí. Es presento, para que me toque la cabeza. ¿Usted lo presentó al señor? Sí, sí. Todo eso me lo perdí cuando estaba afuera. Afuera se perdió todo. Me lo perdí. En relación homosexual, hasta mi mujer se pone celosa cuando le corta el pelo. La vamos a traer a tu mujer un día a hacerle un reportaje acá a la radio. Sí. Queremos que nos cuente un montón de cosas. Sí, le gusta, como es Guaca Guaca, entonces las canciones mundiales le gusta. Escucha. Todo de acá la mundial le gusta. Mirá que después, mirá que te puede estar escuchando. No, no. Seguro que no. Por eso hablamos. Sí. Hace un par de entrevistas atrás que cuando vino Granada, ¿te acordás? Sí. Remember. Estaba. Sí, yo Granada. Estaba. Dijo una cosa muy linda. Podemos tener una banda tranquilamente sin bajista. Voy a tomar algo porque eso me pone muy mal. ¿En serio? Claro, me acuerdo. Eso me fue una acuerdo. Cosa y no sí, se sí. me quedó. Y me quedó, mirá. Bueno, sí, hay varias bandas que no usan. Hay otros que no usan guitarra. Sí, estamos muy contentos. De bueno, yo, a la inversa, en el Estadio Único, en el Hipódromo de La Plata, hace muchísimos años, Motorhead tocó con Lemmy haciendo de guitarra. De guitarra. Le faltaba una guitarra. El tipo se colgó todo el show al hombro y colocó el bajo. Hubo muchos problemas porque le daban. Hubo muchos le dieron problemas. Desafinada el bajo y la guitarra en un momento. Exactamente. Lemmy casi mal los mata. Exactamente. Pero vos no habías nacido. Pero escucharlo a Lemmy tocar ese bajo rasposo como si fuera una guitarra fue tremendo. No me gusta Motorhead así. Tremendo. A mí sí. No te gusta mucho. No te gusta, ¿no? No le gusta en absoluto. Esos tatuajes son de otra banda. Son de mentira. son de mentirita. Son como esos que se compran, que van al club, ¿eh? Muchas chicas y esos niñatos todos lindos con la barba esa que van al... ¿Cómo se llama? Una vez vimos... ¿Esa gente conocida? ¿Esa gente conocida? ¿Cuál? ¿Te acordás? El que vimos una vez... Que combinaba la gorra, la camisa y la zapatilla. Y dije, ya, no, eso, ya está, no sos rojo. Color borrabino, boludo. Sí, del gordo. ¿En serio? Era todo combinaba, el tatuaje brillaba en la oscuridad del club. ¿Y cómo hace este mucho? Y no tiene cuatro hijos, no labura. Sí, labura, pero gana bien. Gana bien. Y después los tatuajes brillaban. Sí, eso es brillaba. Cosa que dice, ¿hace cuánto lo tenés? 7 años, pero parece nuevo. Los nuestros no son opacos como los míos. Claro, que son un manchón. Son un manchón. Un manchón, una cosa así espantosa. Algunas sí, algunas no. No, tienen muy bonitos. Gracias. No, gracias a usted. Pero esto quería hablar más. El... Pero la. No, le iba a contar de las remeras. Vio que hay mucha gente. Hay mucha gente que se compra la remera. Entonces, a mí me parecía, por ejemplo, tenía muchas remeras de Celtic Frost. Que se compran las remeras de las bandas. De bandas, muchos Celtic Frost. Y cuando tocó Tríptico, había del club B5. Porque me puse a hablar con ellos, claro. Porque aparte no había tanta gente, podíamos hablar. 5. Y 2 eran de Medium, de una banda que sí vino acá y que sí les gusta. Está bien, serio. Pero eso es hablando un poco de ayudar a la banda. Dice, a mí me gusta. No, vieron que había un diablito o hay una cosa que dice, eso debe ser repulenta y se pone en la remera, ¿no? Vos sabes? Decís que no tenían ni la más puta idea de qué se trataba y sin embargo se pusieron la remera y dijeron, vieja, acá estoy yo. No, vieja no. Tiene ese macheto. En los últimos 10 años. Hermética se volvió cool acá también. Sí. Y no saben un tema, ¿eh? Y tiene la remerita. ¿Usted se acuerda? No. Y le estoy hablando de Hermética. No, le estoy hablando de Iron Maiden. Volvió cool en el mundo. Ser heavy y ser rockero no pasa en la Argentina. Usted está lleno de casas de primera línea y de moda y tal historia con remeras de heavy. Y vos decís, ¿en serio? La Slayer rosa es lo que más me pudo hasta ahora. Sí, no lo puedo creer. Bueno, él sí era una mujer. Me voy al infierno, pero de rosa. Claro. Empieza con Cosiu. Y termina en Coco. No lo dije. No lo dije porque Coco. Muchachas, nosotras rompíamos y cortábamos la remera para hacerla musculosa. No había remera musculosa de mujeres. Remera de Slayer con el logo de Motorhead. Bien. Sí. Lo he visto. Y el nombre de los Ramones puede ser. Aparte mal. Pepe, Titi, Rurru y Mimi Ramones. Claro, no son Ramones, son los Ramones. Los Ramones, es así. Bueno, vamos a poner un tema y después seguimos enloqueciendo. Este tema salta, me dijo un gran amigo de allá, Martín, el Boga, el abogado, un abogado heavy. Hay muchos. Un abogado heavy, o sea que si ¿te hay viste? Un problema... Mira con cara de a dónde me voy. Si tiene un problema voy a llamar a este amigo mío, el que está allá en Salta. Bueno, también tiene un programa de radio y le mandan los brasileños un montón de... que a nosotros nos mandan uno, pero justamente esta no, y me la hice escuchar y me gustó. Voy a intentar el inglés. El a inglés. Ver, adelante. Voy a intentar el inglés. Somos Gustavo. Todos oídos. No, después lo lee, pero Elizabeth. Elizabeth Walpurgan. Esa es la banda. ¿Le gusta? De Elizabethan. Elizabethan. No es con Z. Elizabethan. ¿Viste? Elizabethan. Walpurgan. The Serpent's Eye and the Horn of Crown. A ver si más o menos fue. Perfecto. ¿Vio? Perfecto. La un aplauso. Mire, y acá tengo, acá viene el alemán, porque esto es una banda, por más que te llame Elisabeth Walpurgis, que es la noche de Walpurgis, obviamente el disco se llama así, Walpurgis Nacht. Que exacto. Es en la noche de Walpurgis, yo le cuento, creo que es el 31 de mayo, si no me equivoco. Se supone que las brujas subían al monte de Walpurgis a hacer un aquelarre. Mire, sin César Fuentes, yo también puedo. Un aplauso. Otro más, otro, por favor, otro más. Tomá, in your face. Tuvimos deportes en Café Metal, Café Real, ahora. Café Real es bueno. Ese es Messi. No vuelvas más, Messi, a la selección, por favor. Esta es una banda brasileña de Recife, Pernambuco. Pero esto lo aprendiste todo mirando de afuera. Era de chiquilín, te mira. Estaba en Madhouse y miraba de afuera. Entonces, realmente lo de Walpurgis Night lo aprendí de Running Wild, porque tiene un tema que se llama Walpurgis. Entonces fui a ver qué mierda era. Pero en esa época no era Wikipedia, había que ir a buscar un libro. Así que tuve que ir a una biblioteca. Ah, bueno. Para buscar cosas de brujas. ¿Existen y todo eso? ¿Las bibliotecas todavía? Ahora me imagino que sí. ¿Qué es de la vida de las bibliotecas? No tengo la menor idea. Pero vamos primero a este tema de esta banda brasileña. Así que Elizabeth Walpurgis, The Serpent Eye and the Horn of Crown. We'll be right back. Y aquí estamos de vuelta. Esta es una linda. ¿Le gustó más o menos? ¿A usted le gustó? No, a mí me gustó un montonazo. Y de hecho, cuando ustedes me dijeron... Listo, lo de guitarra tiene. Sí, me gusta, me gustó eso. A mí lo que me gusta... Sí, a menos que estoy viendo por esta gira que estoy haciendo alocadas, que espero que se termine rápido porque mi cuerpo no va. Bueno, pero más. A vos te viene pasando eso, que cada vez que salís de gira y te encontrás con alguno así en el interior, che, escucha esto, sí. Y resulta que esa banda que vos traes te rompe la cabeza y está buenísima. Sí, las que no me gustan mucho, si bien cuando estás viéndolas a los pibes o escuchando alguna fuera esa del porno, ¿cómo se llama? Pornocore. Claro, que hacen... Llega un momento que en el disco me rompe las pelas. En vivo está todo bien, pero me en los gustó discos eso, no me puedo. Gustó en eso, cambio, lo vamos a patentar como el látigo. Es una cosa así. ¿El látigo otra pero vez? Han salido muchas ¿el látigo? Muchas hoy la dejaron banda, del látigo. Se zafaste. Por eso lo estoy diciendo, lo dejaron. De Córdoba. No, hay muchas. Está Sick Blood, de Tucumán. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que en el disco las bandas de afuera mucho no me llaman la atención. Y por esta banda que vos la ves en vivo decís, ah, le caso la onda, nada más. Bueno, ¿qué bueno, vamos a ver este fin de suceder. Semana? Aparte de estar el 21 en Langostura, Devastación, con Monasterio y todo, allá por Langostura, anda, no sé por dónde. Son los muchachitos, eso que los muchachitos que tocaron con Lady Vivo. Le mando un saludo, a los muchachos. Eso, Monasterio, muy buena gente. Porque mantiene la vena de Hermética, de hecho, y sí, fuerte, sin duda. Que es la trilogía del metal y es lo único que importa. Bueno, arrancamos, ya está, Orcas, listo, ¿no? Ya está, no, otra Orcas, vez. No. Orcas, igual te... Orcas con Hugo Osvaldo. Benítez y después. Con Osvaldo y Hugo Benítez, por favor. Sí. Para bueno. Bueno, mire que no viene más. No viene con Poldiano, ¿eh? No, siempre. No, con el anterior. Con Duque Stanton, cualquier cosa, ¿viste? Tenemos ese, un montón. Ese es Omar del Parque que le mandamos un saludo. Basta decir que se fue en el 81, Poldiano. Bueno, además de Poldiano. Sí, el único. Bueno, pero no, pero si hicieron famoso por el número de la bestia de Bruce Dickens. Si no hubiera cambiado. No hubieras conocido Poldiano, porque es estábamos más, en Argentina. Es más, ahora hay alguien que le hizo un juicio a sí, a Maiden, porque dice que los temas son ellos. Entonces, pero se acordó tarde, se ve que el pibe está tomando unos vinos, una cerveza. Se le pasó el efecto recién cuando ahora. Cuando se le pasó, decís... porque empezó a leer la Biblia, viste, como todo lo que se drogan y toman, agarran la Biblia. Entonces dijo, uy, a mí me parece que lo que le pasó Maiden, fue... Que son satánico. Me parece que lo que le pasó fue una cuestión de que se quedó sin billete. Se y dijo, bueno, a ver qué onda. Ayer leí algo muy lindo en Facebook que dice, lo peor de ser drogadicto es que después te haces cristiano. Eso es verdad. Es y estoy lindo. De acuerdo ¿verdad? Con es eso. Es muy bonita. Es verdad, porque para subir hay que tocar fondo. Oh, Krishna, Krishna. Ese es el tema. Le mando un saludo a mi amigo Sergio Alfiera. Crina, crina, guarda con ese que nos castiga. Nos bueno, corta yo también le voy a mandar un saludo a mi amiga Sandra Luca. Bueno, está escuchando, les manda, manda saludos, por supuesto. Mande otra, así no vale, mande otra. Le mando saludos a Sandra Luca. Bueno, está bien. ¿Estamos? Bueno. ¿Algún problema? No. Ah. Oh, ok, ok, un problema. Bueno, bueno, hay algo vamos que vamos a ver aparte de devastación. Ah, el 19 tocamos en Bariloche, no sé con quién. Cuando esté allá le mando el flyer, algo, porque. La próxima vez que te vayas, yo te voy a sacar cada vez que vos te vayas, si no estés un lunes acá. El otro día todo, salimos al aire, sí, sí. La Rioja. Salí, sí, sí, sí. Rioja. Y vamos pensé a que me iban a llamar otra vez más, pero. Buah. Lo que estaría bueno es que saquemos. ¿Vino? Sí, vino, cerveza. ¿Y qué pasó al final con Campo Quijano? ¿Viste Campo algún Quijano? Fantasma? Tengo algo acá, para, pero no se ve nada. ¿Posta? Sí, sí, sí. ¿En serio te encontraste con Ñomo? No se veía nada. Con... El Ñomo. Está haciendo mucho retiro espiritual y está con lo de se va. ¿Qué decías después que para el problema salía era hacerse noche, cristiano salía, después? No, salí. No, no, el que no hay que darse vuelta cuando le hacen eso en la oscuridad. ¿No? ¿Por qué? No, pero... Puede ser tanto... Uno que lo quiera afanar, ¿cómo? Que ese es el peor, porque el duende, el gnomo, el fantasma, no importa. Prefiero ese que el que... El pomperito. ¿El qué? ¿Cómo dijo? De verdad ese. ¿Qué te hace? No tenés que darte vuelta. ¿Vos seguís caminando derecho? En un pueblo hay una leyenda que si pasás por un árbol, hay un camino largo y un camino corto. Pasás por el corto y dicen que si vas a caballo, escuchas un chiflido. Si te das vuelta, no recordás nada, desapareces. Es verdad, es una leyenda gaucha. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, y habló. Es como la, ¡habló! La luz mala también. La luz mala se descubrió que era otra cosa. ¿De qué carajo era? De los huesos. que con el... No, todo chomullo, era verdad. No, y el bombero también es chomullo. El bombero para que el nene no se aleje de... Era, nene, no rompa la pelota, a la tarde te va a venir como el hombre de la bolsa. Y el chasilla teré, todo eso vos decís. El hombre de la bolsa era el piti, boludo. No, el hombre de la bolsa era el piti que le disparó un chabón. Qué lindo, qué mal, eso. Y bueno, podemos hablar de esa gente porque son que les gusta prender fuego y hacer cosas extrañas que a nosotros no nos importa. Totalmente, vamos con las fechas, exacto, por favor. Sí, tenemos el viernes 20 de julio en Montana Bar a la gente de Sicario, Predicador y Cruelicher, Lechuza Agria y Tony de Trueba y los Duendes del Bosque. Van a tocar todos en Montana Bar el viernes 20 de julio a las 22 horas. Es una producción de Perfectos Extraños. Y tenemos a los chicos de Lorien, que van a tocar en Bursaco, en el Amparo Bar, en Carlos Pellegrini 788, junto a Carcaman Rock, Ironía y Arión Metal, a las 21 horas. Uh-huh. Y también vamos ahora con el sábado. Sí. ¿Lo conocen? ¿Lo tienen a un tal Coral? Un poquito. ¿Sí? ¿Lo tienen a un tal Coral? Jesús, sí. Bueno, el Jesús. Como yo le digo, el señor Facundo Coral toca en Córdoba Capital junto a otras bandas, Iridio y Avalon. Tocan en Refugio Guernica, en Trillar 115, Córdoba. Ciudad de Córdoba. Yo toqué ahí. Sí, sí. Ajá, no sos el único que viaja. No, es mejor que viaje, la verdad, sí, que mejor que viaje Coral que Devastación. Ese entonces, es un amigazo preferible, no, sí, darle de comer y de tomar. Y no, de tomar no le des un cacho. Darle todo. ¿Sí? Lo vamos a tener en cuenta. Y vamos con, otra vez el sábado 21 de julio, tenemos una fechaza en Wolf, Azeroth, Abaddon, Duck y Helios. No, juntos, grande, por primera vez, ¿a que no saben dónde? En Wolf. Cristóbal. Sí, sí, bueno, en Hipólito Yrigoyen, 7125, en mi barrio, en la República de Banfield. Así es. ¿Usted así también es de Banfield? Por supuesto, yo soy bien del sur. Bien del sur. Yo aguante el taladro. Un amigo que decía que todo el power metal era música de videojuego. Claro. ¿Según cuál? Claro. Si es Dragon Force, sí. Y volvemos a lo mismo. Y hablando de videojuegos. Hablando de videojuegos. Quería decir algo. Sí, 3.000 pesos Judas, espere. 3.000 pesos Judas. $100. ¿Arrancamos con esa polémica? Sí. ¿Arrancamos con esa polémica? $100. ¿Vos decís? $100. Claro. Decís $100, te duele menos. No, me duele igual, no me jodas. Me duele igual. Me duele igual. No me importa, me duele. $100 me duele muchísimo. Peso cambiario. Muchísimo. Y después te y de hecho, agradezcamos que no son $100 y son 3 lucas. Porque si fueran $100 de acá a noviembre, pueden no ser 3 lucas, pueden ser 4 lucas, pueden ser 4 lucas y media. Digo, el problema es ese. ¿Todo esto? Es que yo no voy a ir. Yo tampoco. ¿Sí? Yo sí. Salvo que... ¿Por qué? Sí. Porque te invitan. El señor editor nos invita. Bueno. Ah, no, espero. ¿Viste? El señor editor me invita. Bueno. Tenerlo $100 para ir a ver. Y de todas maneras los hubiera ido a ver igual. Ah, oh, no. Sí, sí, los hubiera ido a ver igual. Y de hecho te digo más, he pagado fortuna y he gastado hasta el último centavo para ir a ver a bandas nacionales porque me gustan. Nacionales. Sí, señor. Sí, señor. Yo no suelo ir a muchos espacios, a muchos recitales, porque la verdad tengo una vida bastante ajetreada, pero las bandas que me gustan, sí. Sea cual sea, nacional, internacional, la que sea y en donde esté. ¿Es así o no es así? Lo tengo acá a mi hijo presente que es testigo de eso. Y sí. Y no de Jehová. Igual, y no de Jehová. Igual 500 pesos para ir a ver a Iorio, el otro día me dolió. ¿Pero los pagaste? Sí. ¿Estamos? ¿Es así? ¿Estamos? Entonces, contra el fanatismo, contra el gusto de un fan, uno no puede ir. Más allá de que sí es un desastre que cueste 3 lucas una entrada. Pero para ir. Pero el fanatismo es para escuchar una voz privilegiada, casi lírica. ¿Como la de Halford? No, la de Ricardo. Como la de Halford. Como la de Ricardo. Como la de Halford. Te digo más, no fui a ver el último recital que hizo Lemmy acá. No lo fui a ver y dije, no, la próxima, porque Halford, qué sé yo. ¿Halford en 2010? No, Halford, Lemmy. Ah, el último que hizo Lemmy. Fuimos todos porque sabíamos que iba a palmar. Bueno. Lamentablemente queda feo decirlo, pero era en el. Y el día que me enteré que se murió, me quería pegar un tiro. Es más, fuimos casi agarrados de la mano en procesión. Sí. ¿En serio? Íbamos ¿en así serio? Todos, ¿no? Un montón de gente. Ese era un homónico, casi sí. Llorábamos. Bueno, pongamos un tema y después lo vemos. Ayudas lo fui a ver la última vez. Racing, 2011. Adiós, yo también lo vi antes. Y ese día tocó Judas también. Tocó Judas, que lo vimos a Simpson. Judas la última vez tocó en Racing y tocó junto a Whitesnake. Claro, ese no fue, ese fue me habían operado. Ese no, fue el último. No, con Judas. Con Judas y el Lemmy y Ozzy. Motorhead, Judas y Ozzy. ¿En qué año? 2015. El mismo Monster. Ajá. El de Racing fue 2013. Es o verdad. 2011. 2011. Porque me operé, o sea. Sí, y sí. Después, no pude ir por eso. Y el primero. Imagínate que regalé mi entrada. 150 pesos me había salido y dije. Se la regala un amigo mío que me invita cada dos por dos. Toma, anda vos que yo no puedo. Wow. Y ahora 3.000 pesos no te lo doy, te cago a trompar. A cualquiera. Claro. A cualquiera. La primera vez de ayuda con Halford. En Ferro, ¿cuándo fue? ¿2000? No me acuerdo. ¿2? No me acuerdo. ¿3? Por ahí. Sí, más o menos. Yo quería decir una tontería antes de que vayamos al tema de Whitesnake. Te escuchamos. Que 1922, esa producción de Netflix que anda dando vuelta por ahí, novela de Stephen King, etcétera, etcétera. Pero la música, obviamente, es de Mike Patton, como debe ser. Siempre haciendo cosas importantes. Ya había hecho los ruiditos de los monstruos. Sí, sí. De Soy Leyenda. Ah, mira, no sabía. Con Will Smith, los bichos que hacen, no sé qué dice. Si hubiera hecho, lo hubiera hecho Ricardo Diorio, el monstruo hubiera sido, ¿sí? A ver. Totalmente. No hubiera asustado a nadie, que hubiera querido que la película terminara. Y usted eligió Whitesnake. Sí, elegí Whitesnake justamente por eso que estábamos hablando recién, porque fueron, aparte de ser una de las bandas que me gustan y que me han formado. Tocaron en 2011 con los Judas en Racing. Uh-huh. Me sorprendieron porque vos vas y decís, sí, la verdad que está hecho bolsa cover de él y debe cantar para la miércoles y nos recontra tapó la boca, fue una piña en el medio de la jeta. Uh-huh. Porque hay que salir a tocar antes que Judas y el tipo la descoció, no solo él, sino su banda, no solo él, con muchísima calidad vocal, y yo sé de lo que hablo, tremenda la performance de Whitesnake, así que elegí un tema de esa placa que estaban presentando que se llamaba Forevermore, que la lanzaron el 9 de marzo del 2011 y posterior a ese lanzamiento hicieron esa gira, terminaron convergiendo con los Judas aquí en Racing. Así que vamos a escuchar el tercer corte, que es Tell Me How, de esa placa Forevermore, al aire. Tell me how can I win your love? Tell me how can I win your love? ¿Qué es esto? esto era A Thousand Years of Plagues, Breath for Crawl, del álbum 2010. Es un demo y es una banda de Rosario, Argentina. ¿Vio las cosas que encontramos? Tremendo, pero aparte estos pibes están posteados afuera. Ni siquiera están armados. Ni siquiera están armados acá en la Argentina. Sí, está buenísimo ese efecto. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender ese que hace como un chancho. Sí, sí, tenemos que aprenderlo. Es muy linda banda. Bueno, también me la pasó mi amigo allá salteño. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora. Y ahora nos vamos a. Nos vamos a ir un poquito afuera. La semana pasada hicimos la presentación de Frater 691, que tiene un programa de heavy llamado Metal Under en México, Distrito Federal. Y dentro de ese playlist que nos envió, nos quedaban 4 temas, de los cuales vamos a escuchar 2 ahora. Con su respectiva argumentación. Así que, señor operador, adelante. Muy bien, y dentro de este playlist, a mi parecer no podría faltar la banda Dissection. Ellos son de Suecia. Y bueno, vamos a estar escuchando el tema Where Dead Angels Lie. Esto es del álbum Storm of the Light's Bane de 1995, otro álbum muy bueno de ese año. Yo amo esta banda porque para mí ellos son los máximos exponentes del black death metal sueco, tanto por sus melodías cautivantes como por sus riffs incisivos y acordes más como asociados a ese sentimiento del black metal en sus inicios. Para mí son los maestros de la ennegrecida elegancia y su discurso musical está como muy dedicado a temas metafísicos, muy característico en aquellos que son seguidores del camino de mano izquierda. Así que vamos a escuchar este tema. We'll be right back. ahora vamos a escuchar a otra banda gabacha. Ellos provienen de Texas. Estamos hablando de la banda Apsu. Y vamos a escuchar el tema The Cognate House of Courtly Witches West of Conway Meath. Esto extraído del álbum Tara del año 2001. Si escuchas esta banda de Texas, tienes que estar versado en el ocultismo, porque de lo contrario no vas a comprender nada de su filosofía. Con respecto a su música, pues sí, es fácil que te enganches, porque esta banda, lo que se patenta inmediatamente es su poderío y su creatividad musical. Este álbum me gusta bastante porque es una joya del Black Thrash. Es muy interesante porque conjuga perfectamente un equilibrio entre ambos géneros. Este álbum es un tributo a la mitología celta y a los clanes druidas. Incluso en la parte trasera del booklet, para aquellos que tenemos este CD, incluye una especie de glosario, diccionario, por así decirlo, para informar al oyente de lo que se trata este álbum. Lo primero que resulta, o que más bien me resalta al oído, es lo esmerado del trabajo de la batería. Las letras de Proscriptor son geniales, la batería bastante extrema y conserva un sonido orgánico, que eso es lo que más me llamó la atención, porque podemos percibir esa maestría en la ejecución de la batería sin que tenga algún tipo de maquillaje de producción, como suelen ser los triggers. Los riffs de guitarra son igual de veloces que la batería, están a la par. Ciertamente el concepto de dinamismo yo lo encuentro muy presente en el sonido de este disco. Por ahí King Diamond hace voces adicionales en esta producción y aparecen los créditos como Mastema Mazakim junto con Ashmedi, que es el vocalista de la banda israelí Meleshech. Bueno, pues este álbum realmente sorprende en todos los aspectos, así que vamos a escucharlo a continuación. She's knocking. gracias. ¡Teníamos tiempo! Aquí estamos. ¿Puedo hablar en español? Había que hablar despacito, ¿cierto? ¿Qué pasa, tío? Había que hablar despacito. Ha salido campeón Francia. ¿Ah, sí? No le pases fútbol, por favor. Sí. Voy a hablar lo que me sale de los huevos. No hablemos de fútbol, por quiero, favor. Quiero, lo tengo acá, la lo tengo. Selección. Saludo, gracias a San Paoli y yo a Messi, amiga. Vi la, es la foto. Las croatas lindas, ¿eh? No, para la foto. Poco nazis son. La foto de pero la presidenta bien. De Croacia en sí, no, no, pero verdadera. No es. No es la verdadera. Es, no, esa es una actriz. No puede ser. Es una vieja actriz porno. Era una conejita de Playboy, realmente. Sí. Que ella bueno, grande, sí. Uf. Pero es bonita igual la presidenta. Pero no es. No es esa que ustedes. No, no. Es una ya. Linda chica, pero no es esa. Entonces me entusiasmó el pelo. Bueno, nosotros bueno, ya nos entusiasmamos al pelo siempre, con cualquier foto que nos manden, no importa el año. Yo todavía me. La foto. Hay fotos de Graciela Alfano del 70 que me gustan todavía. Otra vez, hay fotos de Graciela Alfano que. Del 70 que tenía por ahí guardado. Pero Graciela Alfano era una muñeca. Por eso era. Ahora es un desastre. Por eso, Graciela Alfano del 70 que tenía. ¿Qué quiere decir que tengo todavía las 7 días? Eso le quiero decir. Ah, bueno. Páginas así. La página no. Vos sabés que yo te diría que le dirías que le expliques. Les expliques. ¿Qué las 7 días? No, 7 días, pero la página que no se abre la entendí. A él le podés preguntar y no lo sabe. Él no, no entiende. Creo que no. Él no lo entiende. Creo que no. Creo que no. Yo no sé si te diga, pero. Agarraste ese culo, puta. Y la perra me salía, ¿no? Ay, ay, qué feo. Ay, ay, esas cosas. Che, o tener un que hay hueco un atrás de la pared, ¿viste? Y venía tu mamá y te limpiaba, ¿no? No, ¿vos tenés uno de esos huecos? No, no. La almohada vale, le ¿no? hacía una. Usted le hacía una agujera a los 13, 14 años. Yo tenía una revista a la almohada. Y el Fabio guardaba. No, voy. No, pero él abajo de la almohada. Él abajo de la almohada tiene un desastre de cosas. No, hay revistas. Hay abajo porno, de la almohada porno. Tiene su archivo personal. De fotos general. Que él va sacando. No sé cómo mierda. Están todas contentas. Bueno, es después más. Hablamos de después, hoy. Ah, lo quemamos, pero no es así. Yo tenía revistas guardadas así que tenía. Mi mamá no me dejaba ver Goldrake ni Killing en los 70 porque se le, porque era le violento. Dibujaban las tetitas. Se arriba las tetas como él venían y acá las censuraban, les pintaban, pero igual se veía. Y mi mamá decía, ¡no! Y un cachetazo, así que así crecimos en la Argentina de la libertad. ¿Ves? Eso para que después no la digas que yo soy católica. El desastre. No, te pero no, estos ahora sí, hacen cualquier cosa, salen en pelota en la playa. Por eso, pañuelito verde. Pañuelito con el aborto y con todas esas cosas. No, y la puta de los madre. Pañuelitos verdes, por favor, no hablemos de los pañuelitos verdes. ¿Sabe que me olvidé llevar mi pañuelo verde a Salta? ¿Mal? Quería generar algo y bueno, me olvidé. En Bariloche hay muchos nazis, lo puedo llevar, ¿no? Sí, igual claro. Mucho la movida de sí. Del pañuelito negro que ojalá salga. Salga, ya pedí, vamos a hacer nosotros, creo, las sí, remeras, sí. Los buzos. Que del la iglesia pañuelito no negro. Dependa del Estado. Si querés cura, pagátelo. Muy bien, totalmente. Pagátelo vos. Totalmente. Pagátelo. Totalmente. Pagátelo. Sí, sí, sí. Y ahí me gusta otra cosa antes de irnos y saludar y dejar el último tema de Guerra Santa. Alzados. Uy, es alzado. Justo estábamos hablando de alzados. Estábamos y hablando. Páginas. Bueno, no venía el caso. O de paja. De paja. Y pensar que este hablando. Hoy iba a ser un programa de mujeres. Chicas, por este favor. Este es un problema próximo, de. Pero vos dijiste que. La meta de. Porque bueno. Este iba a ser un programa de mujeres. Se ponía, no lo es. Yo le cuento. No, evidentemente ponía no. Afuera. La, por ejemplo, el Tony D'Artagnan y adentro ponía la de las chicas. Ah, bueno. Para sí. Que tu mamá no se diera cuenta. Y después esa quedaba dura. La revista. Por partida doble quedaba dura. Yo no tengo por qué estar escuchando estas cosas, de verdad, tremendo. Esto es café metal. Y los VHS sí. Que lo guardé, los. Lo... Ya se estiraba y hacía arriba y era la película de Minguito y de repente bueno, pero esa no solamente va con las películas asquerosas que miran ustedes, sino con todo. A ver, son asquerosas, son educativas. Educativas, ponele. Educativa, sí, porque las mujeres no hemos mirado porno. No, además no hay mucho que las porno no me gusta, porque no me gustan las porno mucho, le digo. En tu cabeza las mujeres no miran porno. Sí, sí, a mí por dos cosas no sé si me gusta. Primero porque no puede imitarlo el chabón. El sexo desde que nace el hombre, no. No, porque la mujer es mucho más desinhibida. Es mucho más desinhibida. Ustedes creen que son así. Nosotros somos unos mojones. Yo le iba a contar que tengo dos cosas que me molestan en las películas porno. Se las repito antes de ir a la cosa y saludar. Es esto, muchos penes enormes. Y son las 10. Muchos penes, no sé si llegamos a Guerra Santa. Así que no sé. Chao, nos vemos. Gente, y la otra, fíjense ustedes viendo cuando se tocan, loco. La semana que viene nos vemos. Saludos, gracias. Alex. Saluditos. Gracias, chicos, Ale por venir. Ale F. Chao. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar